viene lo que te va a servir para activar, pensar, reaccionar, preparar tu mente, tu negocio, porque viene información que necesitas, información vital que se requiere más en estos tiempos en los cuales vivimos, y sobre todo que todavía hay tiempo para tener un seguro médico aquí en el estado de New Jersey. Les recordamos a nuestra querida familia de Luna 9 Radio en que pueden participar con sus saludos, sus preguntas, comentarios a través de nuestros grupos. Ya saben, WhatsApp, Telegram, Facebook, síganos en las redes sociales. Estamos como Luna 9 Radio Digital. También tenemos número de cabina y número telefónico. Tomen nota. El WhatsApp es el más 1-551-254-8201. Más 1-551-254-8201. Y si está en el estado de New Jersey o está en la Unión Americana, nos puede escribir, mandar un SMS, como decimos acá, un mensaje texto, el código de área 201-305-0841, 201-305-0841. Ya volvemos, no se muevan de ahí. Antes, se me estaba olvidando, tenemos que compartir con ustedes que tenemos, como en cada programa, nuestra encuesta. La pregunta del día es: ¿qué es lo que más valoras en un seguro médico? Opción 1, la transparencia en la cobertura. Opción 2, el precio accesible. Opción 3, atención rápida. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio le vamos a pedir a Don John que nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre les decimos: porque su opinión cuenta. ¿Sabían que el 60% de los pequeños negocios en New Jersey no revisan sus pólizas anuales? Interesante data. Ya volvemos con más de esto y más información después de los mensajes de nuestros sponsors. Estamos en Luna 9 Radio Digital y en nuestra sección Semillas de Abundancia. No se muevan de ahí, ya regresamos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Estamos trabajando. Estamos trabajando por ustedes. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. No te desconectes. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En el año 1602, un día como hoy, en México, Sebastián Vizcaíno descubre la bahía de Monterrey, en la que funda el puerto del mismo nombre. 1877, en Barcelona, se realiza la primera comunicación telefónica en España. 1899, un día como hoy, en Milán, Italia, se funda la Asociación Calcio Milano. 1954, se funda el Teatro Circular de Montevideo. Esto sucedió un día como hoy. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina. Con más de 15 años de experiencia, te ayudamos en temas de inmigración, deportaciones, permisos de trabajo, peticiones familiares, DACA, TPS y mucho más. Ingrid Echeverría está aquí para ayudarte brindando atención personalizada y la representación legal que te mereces. Contáctenos ya. Saludos, desde North Bergen, New Jersey, les habla Jorge Arana Jr., contador público. Quisiera informarles que nuestros servicios están disponibles para todas las personas que necesiten realizar sus taxes, sus impuestos. Me encuentro localizado en el 910 de la 80 Street, North Bergen, New Jersey. Mi número de teléfono es 201-869-1804 y el website es www.experttaxcorp.com. Muchas gracias, muchas bendiciones. ¿Estás bloqueado o bloqueada de vivir en plenitud? ¿Experimentas miedo, dolor, depresión o angustia? ¿Tienes conflictos en tus relaciones?

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10 y 17 minutos. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 28 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 34. Es decir, estamos en menos 2 grados Celsius con una sensación térmica de 1 grado Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza en Luna 9 Radio Digital. Estamos disfrutando de Semillas de Abundancia, un espacio donde cada conversación busca inspirar, educar y sobre todo empoderar a quienes día a día construyen su propio camino hacia la prosperidad. Antes de continuar con nuestra programación, tenemos una agenda enriquecedora preparada para ustedes, querida familia de Luna 9 Radio. Adelante, estudio, conozcamos qué tenemos preparado. Acompáñanos en Miércoles de Salud con la licenciada en Neurolingüística, coordinadora y cofundadora de proyectos especiales de la Clínica 100, Dora Luz Erosa Álvarez, quien comparte con nosotros el tema disfemia, tartamudez. La cita es este miércoles a las 10 de la mañana, hora de New York, Perú y Colombia, 9 de la mañana, hora de México, y 4 de la tarde, hora de España, por Luna 9 Radio Digital. Te esperamos. Acompáñanos en Jueves Culturales con nuestra invitada, Ana Cristina Martínez, escritora y mentora en resiliencia, quien comparte con nosotros su libro Soy Rai. La cita es este jueves a las 10 de la mañana, hora de New York, Perú y Colombia, 9 de la mañana, hora de México, y 4 de la tarde, hora de España, por Luna 9 Radio Digital. Te esperamos. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Les comparto la frase del día. Ok, hold on one second. Muchísimas gracias. Antes que nada, están llegando bastantes saludos, interacción de nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Les recordamos de que pueden hacérnoslo llegar a través de nuestras plataformas en las redes sociales. Muchísimas gracias por ello. Les comparto la frase del día. El secreto de la libertad está en educar a las personas. Simón Bolívar. Muchas gracias nuevamente a todos y cada uno de nuestra familia de Luna 9 Radio Digital por su constante apoyo. Siempre es grato compartir con nuestra familia y sobre todo el hecho de tener estos espacios donde profesionales serios y comprometidos en compartir con nuestra comunidad se dan cita. Gracias por su constante apoyo y estábamos también revisando las plataformas de las redes sociales, los saludos, la interacción que en breve vamos a compartir con ustedes. Si es la primera vez que nos escucha, tenemos números telefónicos en donde ustedes pueden hacernos llegar sus saludos, mensajes, comentarios, preguntas para nuestros invitados. El WhatsApp, tomen nota, que es el +1 551-254-8201 +1 551-254-8201 y si está en la Unión Americana, apunten el número area code o código de área 201-305-0841 201-305-0841. Ya ustedes conocen las plataformas de las redes sociales. Estamos como Luna 9 Radio Digital. Son exactamente 10 y 21 minutos. 10 de la mañana con 21 minutos aquí en New Jersey. Momento ideal para empezar este extraordinario conversatorio. Les recordamos a nuestra querida familia de que pueden participar también en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para que reciban notificaciones cada vez que estamos transmitiendo en vivo o estamos compartiendo con nuestra querida familia en vivo, subimos contenido y así no se pueden perder ni un solo episodio. También les recordamos de que nos pueden hacer llegar por WhatsApp. Gracias nuevamente, pues queremos invitarlos a que participen activamente, así que ya saben las plataformas para poder interactuar con nosotros. Queremos su opinión, no deje de participar en nuestra encuesta. El día de hoy vamos a tener un extraordinario conversatorio con un profesional latino aquí en el estado de New Jersey. Me refiero al señor John Kutich, quien nació en Maracaibo, Venezuela, el 5 de mayo de 1976. Lleva más de 25 años viviendo en los Estados Unidos. Señor John se graduó de St. Peter's University y luego trabajó para Prudential en la división de seguros, así como también fue manager de Wells Fargo Bank, un banco muy importante aquí en la Unión Americana. Posee más de 20 años de experiencia adquirida y decidió que quería ayudar a la comunidad, ya que hay una gran necesidad de servicios, así que nace la idea de crear una empresa. Hold on one second. Así es, un segundo. Ok. Tenemos un poquito de interferencia. Thank you. Ahora sí. Es que nace la necesidad, basada en los servicios que tiene, la idea de crear una empresa que ayude a las personas. Señoras y señores, vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestro invitado, señor John Kutich, venezolano, como muchos de ustedes, y experto en seguros médicos, quien nos revelará lo que nadie te explica en New Jersey acerca de los seguros. Muy buenos días, don John. Bienvenido a Luna Nueva Radio Digital. ¿Cómo se encuentra usted esta mañana? Buenos días, Francisco. Todo bien, gracias por invitarme. Muy entusiasmado, bastante ocupado con lo que está sucediendo con los seguros recientemente y por ser los días de inscripción anual donde todo el mundo tiene que tener una opción de seguro médico. Gracias por esa introducción que hiciste. Te puedo decir que tengo un poquito más de 25 años en el país, 31 años en el país. Realmente amo este país, muy lindo, tiene demasiadas oportunidades y he aprendido mucho, así como tú mencionaste. So, estoy aquí a la orden para responder cualquier pregunta, cualquier incógnita y, bueno, esperamos darle la mejor respuesta a las personas. Excelente, muchísimas gracias por la aclaración y por compartir con nosotros, por hacer un espacio en su apretada agenda. Los que vivimos aquí en New Jersey sabemos lo apretada que está y sobre todo la fecha, ¿no? Que todo es aquí tiempo, así que gracias por ello. Don John, ¿qué fue lo que lo motivó a fundar Diverse Solutions Enterprise en los Estados Unidos? Cuéntenos, por favor. Bueno, es una acumulación de ciertos, obviamente experiencia es uno de ellos, pero trabajando en el banco en una ciudad que se llama Union City, donde la comunidad es bastante alta, Puedo decir que es más de 90% de latinos en la ciudad de Union City. Viendo el día a día, trabajando en el banco, me di cuenta que nuestra comunidad necesitaba mucha ayuda. Cuando digo ayuda, no solamente ayuda de bancaria, sino ayuda de que hay personas que no saben usar sistemas electrónicos, computadoras, no saben llenar aplicaciones en la internet, no saben nada que esté relacionado al área de seguros, están un poco perdidos en la área de finanzas, es difícil para ellos conseguir esa ayuda. So, viendo toda esa necesidad que existía en nuestra zona, decidí fundar la empresa Diverse Solutions, que en español se diferencia con la palabra soluciones diversas, donde no solamente puede usted hacer su seguro médico, puede usted también hacer una aplicación para un trabajo, puede usted hacer una traducción, puede usted hacer un envío de dinero, puede hacer taxes, servicios de migración, etcétera, etcétera. Realmente no tenemos límite. Cuando alguien llega a nuestra oficina y nos dice, mira, no sé hacer esto, tenemos 3 diferentes oficinas, 10 personas de equipo para ayudar a esas personas con cualquier cosa que necesiten. Realmente es muy raro cuando le decimos a un cliente, no lo podemos ayudar. Entonces, esa fue la idea, por eso fundé Diverse Solutions hace más de 15 años. Impresionante, muchísimas gracias. Me encanta empezar Pues contar la historia personal, porque detrás de cada empresa siempre hay un sueño y sobre todo un propósito. Y quienes lo conocemos, don John, sabemos lo duro que usted trabaja en la comunidad y sobre todo por siempre brindar esa información correcta para nuestra gente latina. Gracias por ello. Don John, gracias a usted. ¿Por qué cree que tanta gente firma pólizas sin leer las letras pequeñas? Bueno, nosotros como seres humanos nos encanta firmar documentos y muy poco leerlos. Aparte de que si te dan el documento para firmar, realmente tienes tú el tiempo y el deseo de leer todo eso, es difícil. Yo me he esmerado siempre en determinar la necesidad de un cliente, explicarle todas las opciones. Y yo pienso que firmar una póliza sin antes haber escuchado el agente o la persona que el profesional que le está explicando, obviamente no se debe firmar. Como le dije, me esmero porque el proceso sea transparente, sea claro, sea entendible, explicar conceptos, explicar procesos que la gente no puede entender. Me encanta dar ejemplos de la vida real para que la gente entienda. Siento que obviamente tiene que venir de la parte de la persona que está ofreciendo el servicio, la transparencia y claridad que esa persona puede presentar. Muchísimas gracias. Ahí está la clave, ¿no? La confianza, cuando a veces está mal dirigida, pues puede costarnos caro, sobre todo cuando no nos explican, y sobre todo que hay muchos que es de verdad es tedioso estar leyendo, pero se necesita para evitar problemas. La verdad que hay que recalcar eso, ¿no? Hay que, por más que cueste, hay que leer un poquito. Don John, ¿qué riesgo se enfrenta una madre de familia si no entiende bien su cobertura médica? Bueno, estamos hablando de coberturas médicas en los Estados Unidos. En el año 2010, rapidito, fue creada la ley que se llama Affordable Care Act. Se traduce el acto de salud que es accesible a las personas, o muy conocido como la ley de Obamacare. Básicamente, en esos seguros no hay mucho riesgo. Obviamente, el riesgo puede ser que la persona no haya escogido el plan correcto. So, si una persona tiene un grupo familiar y escogió un plan catastrófico donde solamente le cubre cosas de emergencia, obviamente esa persona puede tomar una mala decisión. Pero normalmente las personas que hacemos seguros o que ayudamos en esa área, siempre obviamente vamos a adaptar ese plan a la necesidad de la persona. Pero al final, si tomó un plan catastrófico, básicamente tiene cobertura, pero cobertura con altos deducibles. So, ese puede ser el riesgo, un plan catastrófico. Exactamente, la verdad que sí. Este punto de verdad toca fibras sensibles porque pues la salud de la familia, sobre todo quienes tienen hijos, es muy importante. Gracias a Don John. Don John, ¿cuál es el error más común que cometen los emprendedores, dueños de negocios, los emprendedores, al elegir un seguro médico? Bueno, los dueños de empresas o emprendedores, la única opción que tienen para tener un seguro médico es, bueno, son dos opciones. Una, hacerle un seguro bajo la empresa, su emprendimiento, y son muy costosos. Normalmente la gente opta por comprar un seguro independiente, personal. Yo siento que el error más grande que comete todo el mundo es tratar de agarrar el seguro más económico. Hay seguros de que pueden costar hasta 7, 10 dólares al mes. Y hay seguros que pueden costar hasta 150, 200, 300. So, yo siempre he dicho, no el costo determina la cobertura. Hay planes que valen de 80 a 100 dólares que son muy buenos. Pero hay gente que dice, bueno, no, yo estoy saludable, quiero comprar un seguro solo para cumplir la ley. Bueno, pueden comprar los planes bronce, que son básicamente como el plan catastrófico. que solamente le va a cubrir cosas de emergencia. Pero lo que sucede es que las personas compran esos planes, se les explica muy claro cómo funciona, que no les va a cubrir servicios preventivos, chequeos y cosas rutinarias anuales, pero sin embargo la gente lo compra sabiendo eso y luego van al doctor y regresan. Señor John, usted me dijo que yo tenía un seguro médico. Yo le digo, sí, ¿se acuerda que le dije que eso no le iba a cubrir cosas pequeñas, son solo cosas grandes, porque es un plan muy económico? Entonces la gente cometen esos errores, no analizan bien lo que se les dice. Y luego van a los doctores y empiezan a recibir cuentas. Entonces, ahí está. El error es escoger el plan menos apropiado o más económico que existe en el mercado. Y para, digamos, emprendedores, que hay tantos en nuestra área, X, Y, compañía, para no mencionarlas, pero ya usted sabe a cuáles me refiero, que están vendiendo por todo el estado. ¿Hay opciones para ellos que son independientes? ¿Así directo? ¿Te refieres a alguien cuando es dueño, o sea, emprendedor? Vamos a decir a alguien como yo que tiene una empresa. Correcto. O no sí, okay. Un pequeño negocio. Esas personas califican para el seguro, lo que se llama Obamacare. En el New Jersey se llama Get Cover New Jersey. Y lo pueden hacer independiente, no como empresa. Claro, le van a preguntar qué tú haces, qué trabajas, y la palabra es, soy empleado por mi cuenta. Entonces, obviamente, el análisis del ingreso va directamente relacionado a lo que hace, pero consiguen buenos seguros. So, la única opción que tiene una persona emprendedor es tener un seguro bajo esa ley de Get Cover New Jersey, que es la ley nacional de Obamacare. Impresionante. Muchas gracias por compartirlo, porque así sabemos también de que hay muchas interrogantes y quisiera dentro de ellos lo que usted pudiese compartir con nosotros. ¿Qué es lo más común que le preguntan dueños de negocios en nuestra área? No solamente yéndonos a Nueva York, sino aquí en el estado de New Jersey. ¿Qué es lo que más comúnmente le preguntan siendo emprendedores? Sí, bueno, lo que más preguntan es, obviamente, la gente me llama y me dice, John, vi un aviso de que ustedes pueden hacerme un seguro aunque sea dueño de una empresa. Sí, señor. Mucha gente no sabe. Ellos creen que al tener una empresa no califican a nada de eso. No, eso no tiene que ver. Siempre van a tener opciones de tener un seguro y pueden conseguir seguros muy económicos y de buena cobertura. Y eso se renueva cada año. ¿Qué fecha a qué fecha es que tienen límite para poder hacerlo? Bueno, empieza el 1 de enero de cada año, se termina la póliza en diciembre 31 de cada año. En este momento, desde noviembre 1 de este año, 2025, hasta enero 31, hay tiempo de inscripción anual. Nos dan 3 meses. Y le dan 3 meses a las personas para que se inscriban y a los agentes para poder renovar todas las pólizas. Ayer justamente fue el día 15. El día 15 era prácticamente uno de los últimos días para las renovaciones. Eso no quiere decir que no se pueden renovar. Sí se pueden renovar, solamente que los documentos le van a llegar un poquito pasados del primero, ya que un alto volumen para que las compañías puedan imprimir todo el material y mandárselo a las personas. Quiero recalcar algo ahorita, antes que se me olvide, que hay una compañía en New Jersey que se llama Aetna, que ellos no van a ofrecer el seguro más. Muchísimas personas se están quedando sin ninguna compañía. Puede ser que GetCover les ponga una compañía que ellos quieran, pero si hay personas que están escuchando esto, que tienen Aetna, que no saben qué hacer, pues nos pueden llamar. Estamos 6 días a la semana para asistir a las personas, desde ahora hasta diciembre 31 y a partir de enero 2 hasta finales de enero, con respecto a las renovaciones y el tiempo de inscripción anual que tenemos disponible todavía. Excelente. Muchas gracias, Don John. Pues, querida familia, ya saben, recuerden que la abundancia empieza por cuidar su salud. Así que no se vayan de ahí. Al regresar vamos a continuar descubriendo cómo proteger

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10:48. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 29 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 35. Es decir, que estamos en menos 2 grados Celsius con una sensación térmica de 2 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza, el día de hoy estamos disfrutando de Semillas de Abundancia, aquí en Luna 9 Radio Digital. Le agradecemos infinitamente su preferencia. Pues el día de hoy nos acompaña el señor John Kutich, quien es presidente y fundador de Diverse Solutions Enterprise, y el día de hoy comparte el fascinante tema de los seguros médicos en el área de New Jersey. Muchísimas gracias. Antes de continuar con nuestra programación, les comparto los saludos, la interacción de nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Tenemos saludos de Marlizeth Ochoa, también ella es venezolana desde Elizabeth, New Jersey, nos manda saludos, don John. También tenemos saludos a Jessica Vega, a Lina Rodríguez, a quien le damos la bienvenida en Instagram, también para Maca Ramírez, igualmente. Y queremos dejar de pasar a saludar a María Luisa Alcalá, quien es nuestra productora y también a cargo de manager de Relaciones Públicas de Luna 9 Radio Digital. Un fuerte abrazo hasta Monterrey, Nuevo León, México. Pues vamos a continuar con nuestra programación. Señor John, cuéntenos por qué los seguros médicos en New Jersey parecen un laberinto para tantos latinos. Cuéntenos. ¿Qué te refieres con laberinto? Porque puede ser que la gente esté confundida, pero... Sí, un poco confuso, algunos. Ok, bueno, es básicamente buscar personas como nosotros que saben, que conocen de la materia y ayudar a las personas. Si tú no le preguntas a nadie que sepa y no tomas acciones y escuchas las noticias y escuchas los comentarios del vecino, del amigo, del trabajo, siempre alguien va a hablar algo que puede ser irrelevante a lo que está sucediendo. Entonces, lo mejor es que busquen personas como nosotros que sabemos bien lo que estamos haciendo relacionado a los seguros médicos y podemos aclarar cualquier pregunta. Algo que sí está sucediendo a nivel nacional es de que, si se acuerdan, en los últimos 30 días el gobierno estuvo cerrado porque había un debate relacionado a los seguros médicos y entre las dos cámaras no querían aceptar ni una ni la otra hasta que finalmente se dieron, dando la opción de que ahora en diciembre se hiciera lo que se llama la renovación de los créditos que el gobierno federal le está dando a los estados para poder subsidiar los seguros médicos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, básicamente que las personas, cuando compran un seguro médico en cualquier estado, reciben una porción subsidiada, o sea, parte de la póliza está siendo subsidiada por el gobierno federal para que puedan comprar un seguro a bajo costo. Esa ayuda no la quieren renovar en la administración actual, y como no la quieren renovar, eso va a causar que las personas tengan seguros muy altos los próximos años. Así que si escuchamos la buena noticia de que la renovaron de aquí al final del año, pues podemos seguir contando con seguros muy bajos y hasta gratis para muchas personas. Wow, qué buenas noticias, la verdad. Gracias por compartir esta mañana, don John, con nosotros aquí en Luna 9 Radio. Es muy importante, muy interesante. Para las madres que nos están escuchando, elegir un plan que cubra realmente las urgencias pediátricas, ¿cómo pueden hacer? ¿Qué pasos deben seguir, don John? Bueno, en New Jersey hay dos opciones. En New Jersey existe lo que se llama el New Jersey Family Care. Cada niño, no importa si es un niño documentado o indocumentado, nacido aquí o no nacido aquí, bajo la ley estatal de New Jersey, tiene la opción de tener un seguro por New Jersey Family Care, que básicamente es el Medicaid. Si el niño o la niña tiene menos de 18 años, esa persona califica a un seguro estatal gratis totalmente, que le incluye todas las áreas y también dental y visión. Pero si hay familias que tienen seguros por medio de Get Cover New Jersey, ya que ganan mucho dinero y no pueden ofrecerle el seguro por New Jersey Family Care a sus hijos, te puedo decir que todos los planes, hasta los más básicos, tienen buena cobertura para los niños menores de 18. Lo único que los de Get Cover no incluyen planes dentales, pero todo lo esencial está cubierto y son extremadamente buenos planes, te puedo decir. Muchísimas gracias. De verdad, es importantísimo que tomen nota todas nuestras queridas damas que nos están escuchando. También mandamos saludos a la señora Lorena Gómez en West New York, que tiene un centro, una estética. Así que muchas gracias y nos está agradeciendo la información que usted está compartiendo, don John. Muchas gracias nuevamente. Don John, ¿cómo puede, digamos, una emprendedora negociar mejores condiciones en su póliza? Bueno, cualquier persona puede negociar mejores condiciones en la póliza, no importa si es emprendedor, emprendedora, si es empleado de una oficina, si es empleado de la ciudad. Si es empleado de una agencia o de una compañía grande, normalmente por medio de su trabajo pueden tener un seguro médico. Pero hay personas que trabajan en part-time o tiempo parcial, y esas personas no pueden adquirir el seguro médico de esa empresa, pues entonces nosotros los podemos ayudar. Pero con respecto a escoger una buena póliza, es básicamente eso, sentarse con un agente y que le describan las pólizas. Algo que hago yo y que hace todo mi equipo, es que nosotros obviamente le hacemos las preguntas a la persona, no para saber sus cosas personales, pero para entender un poco cómo están. Les preguntamos, bueno, ¿cómo se siente usted que está de salud? ¿Qué cree que usted que son sus necesidades en este momento? ¿Cuándo fue la última vez que se hizo un chequeo? ¿Qué es realmente lo que usted quiere cubrir en su seguro médico? ¿Qué cantidad o qué presupuesto tiene usted para su seguro médico? Porque todos esos factores influyen. Pero a la final, nosotros siempre escogemos un plan. Normalmente los planes, lo que se le llama planes plata en New Jersey, son planes muy cómodos, con muy buena cobertura, desde un 80 a un 90%. Si la persona gana un poco más, puede ser que cubra menos, puede ser que cubra un 70, 75%. Pero son planes muy buenos. Nada, es algo que tienen que hacer cuando se siente con la persona que le va a asistir relacionado al seguro médico. Muchas gracias por compartir con nosotros. Este es el poder de la información. Así que gracias nuevamente. Don John, ¿qué papel juega la educación financiera en la elección de un seguro médico? Bueno, es muy importante, está muy relacionado. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, en New Jersey, y a nivel federal, no solo en New Jersey, aclaro, a nivel federal, cuando se creó la ley de Obamacare, se creó básicamente haciéndole un análisis de las finanzas de la persona relacionadas a la ayuda o el subsidio que recibe. Por ejemplo, si yo soy una persona de 30 años y gano 30 mil dólares al año, voy a recibir un 70 a un, no, más que un 70, voy a recibir un 80 a un 90% de subsidio para pagar mi seguro, mientras que una persona que gana mucho más va a recibir mucho menos subsidio, puede ser menos del 50%. Eso es importante. Muchas personas llegan a la oficina, nosotros les decimos, bueno, ahora vamos a hacerle un análisis de sus finanzas relacionado a sus ingresos y todo lo relacionado a los taxes. Porque si nosotros hacemos un cálculo mal, le puede traer consecuencias cuando usted vaya a hacer sus taxes el año siguiente. Mucha gente no entiende que eso está relacionado directamente y a veces las personas quieren decir que tienen menos ingresos o que pueden ser que están proyectando menos ingresos. Y eso hay que aclararlo y hacerlo bien, porque si se hace mal, la persona cuando haga sus impuestos futuros años, el gobierno le va a pedir todos esos subsidios que le dieron por haber hecho un mal cálculo de sus ingresos. He escuchado por ahí que llegan a mi oficina personas que me dicen, oh no, yo tengo un plan que me cuesta $2, $3, $5, y nosotros le hacemos en el análisis y le determinamos que esa persona no califica para tanto subsidio porque le pusieron ingresos demasiado bajos. So, para todas esas personas que están poniendo ingresos bajos, tengan cuidado porque les pueden quitar bastante dinero de vuelta cuando hagan las declaraciones de impuestos en futuros años. Muchas gracias. Es como antiguamente, ¿no? De que ponían bastantes dependes para poder obtener mayor crédito y después llega un momento en que el gobierno lo chequea y después se van a ver en problemas legales, ¿verdad? Bueno, no problemas legales, pero el gobierno no quiere tomar acciones de ningún tipo, sino devuélvanme todo el subsidio que les proporcioné para que se compraran su seguro. Y es básicamente una cuenta que está, tienes que pagar tanto, y ya. Cuando a una persona le llega una cuenta de 4, 5, $7,000, he tenido una persona que hasta tuvo que devolver $12,000 porque hicieron un mal cálculo de los ingresos. Entonces, con eso nadie juega. Con mi bolsillo es muy difícil cuando alguien viene a pedirme dinero, y especialmente el tío Sam, que ellos no tienen tregua para nadie. Muy cierto. Un paréntesis, tenemos a saludos a Adel Lourdes Duarte Dávila, quien nos dice muy buenos días y gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Esto es en YouTube. Gracias nuevamente. Y don John, ¿usted pudiese compartir con nuestra audiencia un caso real donde una familia se benefició al entender bien su cobertura médica? Bueno, te puedo decir que todos nuestros clientes, cuando salen de la oficina, salen claros con lo que tienen, claros con lo que cubre, claros cómo usar el seguro. Básicamente, tiene mucho que ver, Francisco, con quién ellos compran su seguro, ¿ok? Eso tiene mucho que ver, porque tú puedes ir a una agencia y te dicen siéntese y te hacen todo y no te explican nada y aquí está su seguro, tiene que pagar $10 al mes. ¿Me entiendes? Pero nosotros vamos paso a paso, le explicamos a las personas. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, primero, un cliente que no va a entender su proceso va a ser un cliente desatisfecho, un cliente que va más seguro a decir que nosotros le hicimos algo mal hecho, nos va a dar mala reputación, va a tener problemas con sus planes, va a tener deficiencias financieras, puede tener problemas donde no tenga un seguro y puede tener gastos extraordinarios. Por eso para nosotros es muy importante. So, si me preguntas quiénes de nuestros clientes, te puedo decir que todos los clientes que vienen a nuestra oficina siempre están satisfechos, están educados en todo lo que tiene que ver el proceso y la cobertura de los planes que le ofrecemos. Muchísimas gracias. Don John, ¿qué consejos prácticos le daría usted a quienes están renovando su póliza este año? ¿Qué hay de novedades, aparte de los consejos, qué hay de novedades este año? Bueno, mira, consejo práctico: por favor, no jueguen con su salud. Sí, es verdad, ahorita estamos saludables. Mañana me puedo comer algo, me puede caer mal, me puede infectar mi apéndice y puedo ir a emergencia al hospital. Una cirugía de apéndice puede ser que esté costando de $30,000 a $45,000. Y los hospitales no juegan con eso. Lo bueno de este país es que aquí te atienden y luego te cobran. Eso es muy bueno, pero cuando cobran, cobran. y ellos no tienen tregua. A veces queremos ahorrarnos 30, 40, $50 por un plan médico, porque no puedo pagarlo, porque es mucho, pero sin embargo soy un tipo de persona que me voy a un restaurante y me gasto $50 en un almuerzo, o puede ser que pase y me compre un café diario que cuesta $3. Si me ahorro 10 días de café, estoy hablando de que me puedo pagar un seguro médico de 30, $50. Yo soy uno que a veces voy a la tienda de esas de que todas las cosas son baratas, de 99 centavos. Me gusta entrar ahí por curiosidad y termino comprando 30 y $40 a veces que cosas que no necesito. Nosotros nos encanta malgastar. Y cuando malgastamos, nosotros no medimos lo importante que es tener un seguro médico. Eso es extremadamente importante. Entonces, no jueguen con su salud. Tener un seguro médico en este país es esencial. Y aparte de eso, estamos cumpliendo una ley, porque en cada estado, creo que hay 8 o 9 estados donde no es obligatorio, pero en New Jersey sigue siendo obligatorio tener un seguro médico hasta hoy. No juguemos con nuestra salud, nuestras finanzas son importantes, tratemos de buscar un poquito de dinero para eso. Evitémonos gastar en cosas innecesarias o cortemos en nuestros gastos que son diarios para poder tener un seguro y poder tener una paz de salud en el futuro. Muy cierto, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Y también seguimos con la interacción, Lourdes, Duarte, ella es esteticista en Hoboken. Recordemos que ella siempre ha sido conocida en el área de Union City y West New York como emprendedora. Muchas gracias por los saludos, por la interacción. Es importante que nuestra querida audiencia tenga la información de profesionales, como digo, siempre serios y comprometidos, porque es importante tener esos datos y sobre todo de una persona que hemos visto de que realmente se sienta con las personas y le busca el bienestar. Él no busca directamente de la ganancia, sino de monetaria, sino de que la persona tenga realmente lo que necesita. Eso es lo que admiramos mucho de Don John. De verdad que lo conocemos mucho tiempo. Ha estado en nuestra revista Femme International. He was featured en la portada. Estuvo también con nosotros, lo cual pues estuvimos haciéndole también preguntas y compartiendo más de este tipo de noticias que se necesita que nuestra comunidad esté informada. Y siempre hemos admirado esa manera que tiene de explicarle realmente lo que necesita cada persona. Se toma su tiempo y la persona sale realmente satisfecha con lo que ha obtenido. Y eso se valora mucho, sobre todo en nuestra comunidad, como decimos, hace mucha falta ese tipo de información. Gracias nuevamente, Don John. Lo cual me toma a preguntarle, ¿qué diferencia a Diverse Solutions de otras empresas emergentes que lo hemos visto en distintas áreas, en West New York, en Gothenburg y en otras áreas que también están en lo mismo? Pero ¿qué les diferencia a Diverse Solutions de los demás? Bueno, obviamente mi visión siempre es hacer lo correcto por el cliente. No puedo decir nada de otras oficinas, pero mi misión con nosotros es asegurarnos que tenemos clientes de por vida. No es solamente una vez, un año o un día. Hacer las cosas bien hechas, obviamente explicar, educar a las personas, ponerle un poquito del sentido corazón humano a lo que hacemos. Lo acabas de decir, yo no solamente estoy pendiente de hacer dinero, obviamente, Francisco, todos queremos hacer dinero y estamos en esto por hacer dinero. Pero es muy lindo cuando llega una persona y te agradece por haberle ayudado a escoger un plan médico, por haberle hecho algún proceso legal o cualquier proceso que lo ayudemos. Cuando vienen en días como estos y te dicen, mira, aquí le traje un pequeño presente, ustedes han sido excepcionales con nosotros. Cuando escuchas que alguien tuvo una cirugía y realmente no tuvo mucho que pagar y que tuvo un seguro médico, son cosas muy, muy, muy bonitas que a mí me gratifican mucho, sabiendo de que estoy haciendo una diferencia. Y no solamente estoy pensando en dinero, estoy pensando en la comunidad, en de que sí se puede hacer, sí se puede ayudar a las personas, siempre y cuando seamos transparentes con todo lo que hagamos con ellos. Es muy importante, en tanto como la reputación de un profesional, como también lo que es, digamos, la integridad de la empresa, es siempre hablar con la verdad, porque la verdad no hay nada oculto hoy en día, y luego esa reputación pues crece, ¿no? Y qué bonito que digan, este señor de verdad me ayudó conscientemente, y luego lo van compartiendo con sus conocidos, miembros de iglesia, etcétera. Él va creciendo más la reputación del profesional, y que digan, es un profesional serio, y en serio nos está ayudando realmente. Vayan a tal sitio, vayan, llámenlo, acá está el número. Eso es importantísimo y de verdad gratificante. Lo cual quisiera preguntarle, don John, usted tiene varias oficinas en New Jersey. ¿Dónde están localizados y a qué número se pueden contactar, don John? Bueno, tenemos varias oficinas. Tenemos una en la 5918 de la Bergen Line, en el segundo piso. Esta es nuestra última oficina. Tenemos otra en la 3904 de la Bergen Line en Union City. La de la 59 es en West New York. 5918 Bergen Line, West New York. 3904 Bergen Line Avenue en Union City. Y tenemos otra, es donde normalmente yo estoy, en la 3916, también Bergen Line. Están muy cerca las dos oficinas, solamente que en una y otra hacemos un poquito diferentes servicios que no podemos hacer en la otra. Nuestro número principal es el 201-751-5454. Y ahí le podemos distribuir a las diferentes oficinas basado en dónde está usted ubicado. A la orden, tenemos bastante personal preparado y capacitado para ayudarlo con cualquier necesidad que tenga en esta de mercado. Muchísimas gracias. Hay algo que quiero aclarar, que usted nos había dicho fuera de cámara, que no solamente ustedes pueden ayudar a nivel de seguros en el estado de New Jersey, sino que en toda la Unión Americana. ¿Es correcto, don John? Sí, bueno, los seguros médicos son básicamente en todo el país. Tenemos obviamente empresas que trabajamos a nivel nacional, donde las personas pueden tener seguro médico por medio de lo que se llama el brokerage, que es el brokeraje donde las personas le podemos referir a un agente en otro estado. Yo realmente me enfoco en New Jersey, pero si alguien quiere un seguro en otro estado, le podemos referir con los diferentes agentes que tenemos. Muy importante. Muchas gracias a don John. Estamos revisando los saludos, la interacción de nuestra querida familia de Luna 9 Radio, tanto en los Estados Unidos, que nos están escuchando. Gracias a por ello. Luego vamos a compartir desde qué otros países nos acompañan, tanto en Luna 9 Radio Digital como también en nuestro canal de YouTube. Ya vámonos a una brevísima pausa y enseguida regresamos. Recuerden que la salud es la inversión más valiosa, así que quédense con nosotros, porque lo que viene de verdad que puede ahorrarle dolores de cabeza. Les recordamos a nuestra querida familia de Luna 9 Radio que tenemos la encuesta del día de hoy fijada en nuestros grupos Telegram, WhatsApp, Facebook, nuestro canal de Instagram, nuestro canal de Telegram y nuestro canal de YouTube. La pregunta es, ¿qué es lo que más valoras en un seguro médico? Opción 1, la transparencia en la cobertura. Opción 2, precio accesible. Opción 3, atención rápida. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, le vamos a pedir a don John que nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Un paréntesis, recuerden que tenemos el número de WhatsApp que es el 1-551-254-8201. +1-551-254-8201. Y si está en Estados Unidos, el código de área 201 305

es decir, estamos en menos 1 grado Celsius con una sensación térmica de 2 grados Celsius. Muy buenos días, querida familia de Luna 9 Radio Digital, así es que recién nos sintonizan. Estamos de vuelta en el Café de las Mañanas y hoy en Semillas de Abundancia nos acompaña el señor John Kutich, quien es presidente y fundador de Diverse Solutions Enterprise y comparte un fascinante tema con nosotros, salud sin letras pequeñas, lo que nadie te explica sobre los seguros médicos en New Jersey. Antes de continuar con nuestra programación, quiero brevemente compartir los saludos, la interacción de nuestra querida familia de Luna 9 Radio, lo cual estamos profundamente agradecidos por su constante apoyo. Vamos a cerrar aquí. Gracias. Vamos a compartir primero que nos llegó un gran mensaje de nuestra querida amiga. Ok, gracias a Lourdes, quien nos dice, gracias a su gestión profesional y su seguimiento constante, nuestro caso de asilo fue aprobado y actualmente somos residentes. Agradecemos enormemente su apoyo. Gracias de verdad por compartir con nosotros, Lourdes, también venezolana aquí en el estado de New Jersey. Recuerden que pueden utilizar siempre nuestro chat en vivo para poder compartir sus saludos, sus mensajes. También, Don John, le comparto que tenemos otra venezolana con nosotros, Ruth Parra, desde West New York, New Jersey. También nos está saludando en la interacción muy grande. Gracias, Violeta Echeverría o Violet Echeverría también. Muchísimas gracias. Nuevamente, saludos de Marlicet, también venezolana. Venezuela is in the house. Así que mandamos un fuerte abrazo a Marlicet, quien es también profesional aquí en el estado de New Jersey, en la ciudad de Elizabeth. Gracias nuevamente por la interacción increíble. Y me faltan los saludos, obviamente, en las demás plataformas de redes sociales. Important issues about facing the communities in West New York. Please let your voice be heard. Okay, y nos manda un señor Mario que le gusta your input. Dice about important issues facing our community in West New York. Please bring your voice to be heard. Thank you. Le haga compartir su voz en la ciudad de West New York, nos dice. Muchas gracias, señor Mario. Ahí tengo el número. El es celular, por lo que estoy mirando. Gracias nuevamente. Where are you? Here. Gracias también a señora Mónica Zavala, en el estado de New Jersey. Olga Torres de Tu Gato, paisana. Señora Olga, ese es en Patterson. Señor Jorge Arana, un fuerte abrazo. Hasta North Bergen, New Jersey. También tenemos a Ninfa Ciscos, que está en, what is it, Turtleneck, por Bronx. Thank you. También Don Lucho Luis Campos, paisano, un fuerte abrazo en Union City. Vivian Pérez en Hoboken, muchas gracias. A Pilar Barrera, está en Virginia, si mal no recuerdo. Lucy Arreaza, Lucy, no sé dónde es que vives, en West New York, Union City, pero un fuerte abrazo. Gracias. Ligia Marte en Union City. Seonania Ana Mercedes Gutiérrez, también en Union City, New Jersey. Alejandra Gorge Mesa, no sé si es Maryland o Virginia, pero igual, gracias por estar con nosotros. Wendy DGI, orgullosamente guatemalteca en el área de New York. Señora Jenny Méndez Patterson, soy la Sandoval, gracias en Union City. También representa a veces a la alcaldía de señor Brian Stack. Esther Chinchay en North Bergen, New Jersey, gracias por compartir con nosotros. Mónica Chavarría, ahí está, like. Susy Guerra, gracias en Union City. Daisy Saldaña, que está en Gothenburg, New Jersey. Katia Quiroz en Union City. Señora Bel Ruiz en Passaic. ¿Quién más tenemos con nosotros? Saidi. Saidi creo que está en Clifton, si mal no recuerdo. Ahí nos está dando los emojis. Como puede ver, Don John, nuestra comunidad latina está reaccionando muy, muy gratamente con el mensaje que usted está compartiendo, porque se necesita este tipo de información realmente para el beneficio de toda la familia, sobre todo en estas épocas en que vivimos. Gracias nuevamente, Don John, por hacer un espacio en su apretadísima agenda para estar con nosotros. Vamos a continuar con nuestra programación, Don John, pero antes, ¿qué le parece el cariño que nos brinda nuestra familia de Luna 9 Radio Digital? Bueno, excelente. Con respecto a Lourdes, ese lindo comentario, gracias. Es un testimonio de que hacemos un excelente servicio. Estoy muy orgulloso de tu emprendimiento. Obviamente te veo en redes, excelente, muy orgulloso. Me parece que eres una tremenda profesional y te va a ir excelente. Y aquí estamos siempre a la orden, Lourdes. Marlicet, prácticamente desde que ella vino, nos comunicamos, hicimos eventos en nuestra oficina. Sí, muy Te bien. veo en redes, estás en Harvard, estás en todos lugares. Me parece muy bien, grandes emprendedoras. Que Dios las bendiga a ambas. Bueno, a todos los que están escuchando, gracias. Muchas gracias, de verdad. Es una muestra de que venezolanos pueden salir adelante en cualquier parte del mundo cuando se lo proponen. Porque han venido aquí, no la han tenido nada fácil, no la tienen nada fácil. Primero el idioma, luego lo que es las costumbres de distintas. Otro tipo de vida aquí, la verdad que es fabuloso cuando nuestra gente latina sale adelante, honradamente trabajando, mostrando de que venimos de familias, no de países necesariamente. La primera educación que uno recibe es en casa. Y esos valores que tenemos los latinos, eso es lo que siempre lo dejamos en alto el nombre de todos. Ruth también desde West New York, trabaja creo que en el Board of Education. Gracias por estar siempre con nosotros. Le manda Lourdes gracias y con los emojis ahí el icono le está contestando. Gracias, Lourdes, un fuerte abrazo hasta Hoboken, New Jersey. Don John, para nuestros oyentes freelancers, ¿existen planes flexibles que digamos sean asequibles para nuestra querida familia? ¿Qué nos puede contar para los freelancers que conocemos tantos en el área de New Jersey? Sí, Francisco, hay planes para todos. Lo que diferencia a un freelancer y en muchos casos a veces más beneficioso es que el freelancer tiene ingresos por su cuenta y tiene muchos gastos. So, relativamente los freelancers realmente los primeros 3, 4, 5 años que empiezan su negocio no reportan muchas ganancias porque el negocio está empezando. So, durante esos 5 años, los freelancers tienen oportunidades de tener seguros de muy buena cobertura a muy bajos costos. Sin embargo, una persona que tiene una W2, que recibe nómina, que tiene un salario alto, puede ser que reciba un poquito menos de ayuda o subsidio para pagar su seguro, pero todos tienen la opción de tener un buen plan. Obviamente, si tenemos menos subsidio, quiere decir que tengo que pagar un poquito más. Pero la salud en este país y en el mundo no tiene precio. Así que es una inversión a largo plazo que realmente va a pagar en caso que se necesite. Muy importante. Don John, ¿qué preguntas debemos hacer antes de firmar una póliza? Preguntas esenciales como qué cobertura tengo, tanto en hospitales como en doctores primarios, especialistas, cuál es mi deducible. A la mayoría de las personas se le olvida la palabra deducible. Quiere decir que esa es la porción que la persona debe gastar de su bolsillo antes que el seguro le cubra cualquier cosa. Eso te puedo decir que de 180 a 85 personas, cuando les llega o les toca pagar parte del deducible, dicen, oh, pero ¿qué es esto? Y eso es algo que nosotros estresamos muchísimo, deducible. Otra pregunta clave es, ¿cuál es mi máximo costo de bolsillo? Esto es esencial, ya que si hay gastos extraordinarios como cirugías de alto costo, cosas que pueden pasar de los 100 mil, 200 mil dólares. Existe un máximo que el seguro te va a dejar, o sea, te va a decir, no debe, después que tú gastaste de 8 o 9 mil dólares de tu bolsillo, 5 mil dólares de tu bolsillo, ya el seguro se encarga. Eso es muy importante que lo sepan, porque a veces la gente se enfoca en las cosas pequeñas, pero las cosas importantes nunca pensamos en ellas como cosas drásticas y catastróficas, y de esa forma podemos saber cuánto nos va a cubrir. Una de las buenas cosas de la ley de Obamacare es que tú tienes un máximo de tu bolsillo. Por ejemplo, una póliza con un máximo de tu bolsillo de $5,000 quiere decir que cualquier gasto que sea un exceso después de tú haber gastado $5,000 de tu bolsillo, el seguro se encarga de pagarla, no importa el costo. 200,000, 300,000, 1,000,000, el seguro le va a cubrir. Otra cosa muy importante es, obviamente, hacer el análisis correcto, o realmente preguntarle a la gente o a la persona que lo asistió, ¿qué ingreso usted me puso en mi seguro médico? Porque si usted no sabe qué ingreso le pusieron, agarra un seguro que probablemente le va a salir sumamente económico, porque hay personas que quizás le bajan el ingreso para que le salga la póliza más económica porque usted no quiere pagar mucho. Pero esa persona no está pensando en qué problemas pueda tener usted en el año arriba siguiente, después cuando vaya a hacer su declaración de impuestos. Repito, en mi oficina llega mucha gente que me dicen que los seguros le están saliendo gratis o por 10, $5. Cuando le hacemos el análisis le cuesta un poco más, porque la persona que le puso el seguro médico le puso que los ingresos eran demasiado bajos. Eso es una deficiencia, va a tener que pagarle al IRS cuando haga sus taxes en años futuros. No me canso de estresar esto porque está sucediendo y las personas no saben que les están haciendo eso. So, por favor, quieren personas que le hagan un trabajo transparente, tenemos 3 oficinas para asistirlos con eso. Muy importante, de verdad que sí. Muchas gracias, así que apunten todo esto porque se necesita esta información. Nuevamente, don John, repítanos por favor, ¿a qué número se pueden contactar con ustedes, con Diverse Solutions? Al 201-751-5454. 201-751-5454. Tenemos 3 oficinas para ayudar a todas las personas que nos llamen. Tenemos personal capacitado, listo para atenderlo. Muchas gracias. Usted había mencionado los subsidios. Don John, ¿cómo pueden aprovechar los subsidios estatales sin enredarse en trámites? Cuéntenos, nuestra querida audiencia. Bueno, los subsidios son realmente la salvación para poder tener un seguro médico en este país. Si nosotros no recibimos los subsidios para los seguros médicos, realmente es costoso, es súper costoso. Puede ser que una póliza sin subsidios, para una persona de 30 años, una póliza sin subsidio le puede estar costando la más económica $350 a $400 al mes. Con los subsidios le puede costar 10, 15, 20, 30, $50. So, todos califican los subsidios, es estrictamente relacionado al ingreso que esa persona tiene. Y todos, obviamente, pueden beneficiarse de esa ley de subsidios. Siempre y cuando sigamos con esa ley. Si la quita el gobierno, entonces ya no podemos disfrutar de eso y tendremos que pagar los costos originales de los seguros, que son súper caros. Y ya si son súper caros, ya la persona tiene que pensar qué pago, mi seguro o cómo. ¿Cómo o pago seguro? ¿Pago renta o pago seguro? Entonces es importante que el gobierno renueve todos esos subsidios que quieren quitar. Usted mencionó algo clave, estar al tanto de esto, de esta información, si lo quitan o no. De no saber dónde buscar, ¿ustedes mantienen en algún sitio en redes sociales o cómo ustedes comparten si es que sí está o ya deja de existir a la comunidad latina? Sí, nosotros obviamente por medio de nuestras redes tenemos nuestra página Facebook Diverse Solutions, tenemos nuestro Instagram, también que nosotros le mantenemos a las personas informadas de todo lo que está sucediendo relacionado a leyes tanto estatales, federales, que tengan que ver con los seguros médicos y bueno, no solo los seguros médicos, en todas las áreas que trabajamos. Muchas gracias. ¿Qué beneficios específicos ofrece un buen seguro médico en New Jersey que muchas veces los residentes desconocen, don John? Beneficios específicos, bueno, en New Jersey, a nivel federal, todos los seguros médicos te ofrecen algo que es muy importante, que es un servicio preventivo anual. Mucha gente cree que si tiene un seguro médico y va al doctor va a empezar a pagar dinero. No, hay que conocer de que tú tienes un derecho a un servicio preventivo anual gratis, totalmente gratis, que no tienes que pagar por eso, ni siquiera por el estudio de sangre. Es un servicio que lo ofrecen todos los seguros. Ahora, si esa persona fue la primera vez y no tuvo que pagar nada porque era un servicio preventivo, pero a esa persona le encontraron que tiene una condición médica tan simple o complicada, ya ahí empieza entonces a tener que pagar parte de los deducibles y de los copagos que tiene que pagar. Pero todos los seguros tienen la opción de un servicio preventivo anual gratis, que mucha gente no lo sabe. Muy importante. Así que tomen nota, querida familia de Luna 9 Radio. Si un residente Don John ya tiene un seguro, ¿qué señales debería observar para saber si su cobertura es insuficiente o si necesita actualizarla? Bueno, buscar un profesional, ya sea nuestros servicios o cualquier persona de confianza que les pueda hacer un trabajo transparente y pedirle un análisis de la póliza y si puede comparárselas con otras pólizas que esa persona puede tener intereses. Nosotros en nuestros portales tenemos formas de comparar pólizas. Nos va comparando todos los detalles al mismo tiempo, las tres o cuatro diferentes pólizas. Eso es una forma muy práctica y muy transparente de enseñarle a un cliente la diferencia entre las diferentes pólizas y coberturas que puede tener. Muy importante. Y don John, ¿qué usted puede compartir con nosotros en cuanto a información de seguros? Porque muchas personas mayores también se han visto, digamos, en problemas o sin problemas, porque pues ya hay, digamos, no el Medicaid no está cubriendo solamente Medicare, parte de lo que son la parte D, creo que se llama, que es de medicinas, está más digamos, el copayment está más alto. Hay tratamientos que ya no los cubren, por ejemplo, 300, $400 por una endoscopía. ¿Qué información usted tiene relevante para nuestros senior citizens que puedan escuchar y de verdad aprovechar el día de hoy que está usted aquí con nosotros? Bueno, cuando una persona ya cumple 65 años, ya entra en la parte que se llama seguro médico retirado, que está directamente relacionada al Medicare. El Medicare funciona un poquito diferente, esto es a nivel federal. Obviamente, la persona paga por la parte B, es un servicio fijo que le sacan de su pensión o ya sea que lo tenga que pagar por su cuenta. Los límites para una persona retirada poder recibir Medicaid son bien bajos. En este caso, si una persona es soltera y gana menos de 1.250 al mes, tanto por pensiones, trabajo o beneficios de ya sea de renta que tiene una propiedad, si se pasa de 1.250, esa persona ya no recibiría Medicaid. Tiene el Medicare que le sigue cubriendo 80%. Pero hay otros planes, otros beneficios que existen. Por ejemplo, el beneficio de aplicar a lo que se llama Extra Help. Extra Help es básicamente una cobertura que le da el Estado y esa ayuda es básicamente relacionada a los ingresos de la persona. Pero los ingresos son mucho más altos y más flexibles. O sea, los límites de ingreso. Hay otras ayudas como ayuda farmacéutica para las personas que tienen bajo ingreso y necesitan medicinas de alto costo. Ahora sí, gracias, de verdad. Hay muchísimas partes, subpartes que a veces puede ser confuso, pero por ejemplo, ¿qué solución hay si es que ya no existe el Medicaid? Hemos visto, por ejemplo, Medicare con X compañía lo está cubriendo, pero ahora cuando uno llama a la oficina médica, lo primero que te dicen es, "We don't accept Medicaid anymore." ¿Qué opciones hay que usted es experto en seguros? Pueden decirle o ofrecerle a las personas mayores. Bueno, lamentablemente cuando un doctor no quiere aceptar Medicaid, es una opción del doctor. Es algo que es incontrolable. Lo único que yo siempre le puedo referir a la persona es escoger un plan Medicare Advantage, donde puede tener un plan que a lo mejor es aceptado por esos doctores, donde le va a cubrir no un solo 80, sino le cubre un poco más, casi un 90 a 95%, y pues puede tener mejor cobertura o de otra forma. Lamentablemente, si ese doctor no le acepta, pues decirle qué plan puedo usar que sea con el Medicaid, porque el Medicaid tiene cinco opciones de compañías. Tiene Horizon, Aetna, WellCare, UnitedHealthcare y otra que no me acuerdo. Si ese doctor no acepta ningún plan de Medicaid, pues entonces ya es una decisión del paciente. A lo mejor me tengo que cambiar de doctor porque si no me acepta, pues hay que buscar otras opciones. Esas son opciones posibles, pero obviamente ya es decisión de la persona. Excelente. Ustedes están siempre brindando información, hay seminarios, hay talleres. ¿Qué está brindando por el momento de Diverse Solutions? Porque sabemos de que también es difícil por el horario que ustedes tan largo tienen y que hay muchísimas personas que están en las oficinas, pero les es difícil. Pero ¿hay algún, digamos, taller que están pensando hacer o ya van a realizar? ¿Qué nos puede compartir esta mañana, don John? Bueno, talleres en sí no tenemos ahora porque realmente es algo particular cuando la gente tiene una pregunta, entra a nuestras oficinas y le aclaramos cualquier duda. Campañas sí tenemos, por ejemplo, ahorita estamos obviamente en la campaña de los seguros médicos, mucha gente, tenemos personas afuera en las oficinas que están dándole publicidad a las personas, educándolos. Pasan por nuestras áreas, nuestras diferentes oficinas, entran, aclaran sus dudas, muchos terminan haciendo sus pólizas, muchos deciden regresar en el futuro. Esas son las campañas que tenemos. Talleres no, eso obviamente requiere mucho tiempo y planificación. No quiere decir que no tenemos eso, sino que la gente anda muy ocupada y prefieren hacer una pregunta simple y ya tomar una decisión. Pero siempre andamos educando en redes, vamos siempre dando opciones y básicamente estamos aquí para responder cualquier pregunta. Muchísimas gracias, de verdad. Esto conecta con la realidad que muchas personas necesitan en el sistema y de estar tranquilos y que sepan que hay un profesional en nuestra área, de verdad, comprometido en brindar todo tipo de asistencia en el área de Union City, en el área de West New York. En breve le vamos a pedir que comparta nuevamente la dirección porque nos vamos a una brevísima pausa. Don John, le cuento que ya estamos cerca de dar a conocer el resultado de la encuesta del día de hoy y le vamos a pedir a usted que nos dé un feedback acerca de esta respuesta que nos ha hecho llegar nuestra querida familia a través de sus votaciones en las distintas plataformas que tenemos de una nueva radio digital. Así que Semillas de Abundancia está aquí el día de hoy. No se olviden que cada decisión que tomas hoy construye el mañana de tu familia. Así que volvemos en instante para de verdad conocer el pensar y sentir de nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. La pregunta del día de hoy es: ¿qué es lo que más valoras en un seguro médico? La opción 1, transparencia en la cobertura. Opción 2, precio accesible. O opción 3, atención rápida. Porque su opinión cuenta. Vamos en minutos a dar a conocer el resultado de esta encuesta, como dije. Y apreciamos la activa participación de todos y cada uno de ustedes, querida familia, lo de Luna 9 Radio, en distintas partes del mundo que nos están escuchando, Estados Unidos, México, España, que está también en sintonía, hasta Málaga, gracias. Un fuerte abrazo. Ya volvemos, no se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. No te desconectes. Enseguida regresamos. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo.

por Luna 9 Radio Digital. Te esperamos. Este fue un espacio contratado. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11:52. Y tenemos a cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 30 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 36. Es decir, estamos en menos 1 grado Celsius con una sensación térmica de 2 grados Celsius. Muy buenos días, querida familia de Luna 9 Radio. Si es que recién nos sintoniza, el día de hoy estamos de vuelta aquí en el Café de la Mañana en Semillas de Abundancia. Para ello nos acompaña el señor John Kutich, quien es presidente y fundador de Diverse Solutions Enterprise, quien está compartiendo con nosotros tanto en Luna 9 Radio Digital como también en nuestro canal de YouTube. Agradecemos infinitamente a todos y cada uno por los saludos, la interacción, y vamos a compartir con don John que ya tenemos el resultado de la encuesta del día de hoy. Recordemos que la pregunta fue: ¿qué es lo que más valoras en un seguro médico? Y ha estado bastante tight, como decimos aquí, bastante apretada la encuesta, don John, pero ha elegido por más poca diferencia la transparencia en la cobertura. Como respuesta de nuestra querida familia de Luna 9 Radio, ¿cuál es ese feedback o qué opinión le merece a usted saber el que nuestros radioescuchas, nuestra familia, ha elegido la transparencia en la cobertura? Bueno, me parece bien, me parece que esa es la respuesta correcta. Realmente tenemos que pensar en la cobertura. A veces nos ponemos a pensar en el precio y no estamos comprando el plan correcto. Así que excelente opción. Eso debe ser siempre educarse en lo que es la póliza, hacer las preguntas necesarias, asegurarse que hay cobertura de especialistas, primarios y hospitales. Eso es esencial. Y recordar siempre, preguntar si tienen un plan donde les cubre lo que se llama un servicio de preventivo anual. Excelente respuesta, me gustó. No esperaba eso, pero me encantó que haya sido así. Excelente. Muchísimas gracias nuevamente por compartir con nosotros. Don John, ¿qué sueña usted para el futuro de Diverse Solutions Enterprise y las familias que confían en ustedes? Bueno, básicamente ha sido mi sueño siempre seguir ayudando a la comunidad latina, seguir colaborando con todas las necesidades que ellos tengan, expandirme, tenemos 3 oficinas en los últimos 4 años, seguir expandiendo, poder cubrir otras áreas. Estoy trabajando en expandirme a nivel virtual, quizás nacional, a nivel nacional. Estamos no solamente en el área de seguros, estamos en muchas áreas. Ahorita estamos en un proceso de empezar a ayudar a personas con nuevos emprendimientos, a registrarles sus empresas y ayudarles a conseguir fondos para que empiecen sus empresas. Eso es muy difícil y a veces uno tiene una idea o no sabe dónde ir y a lo mejor no tiene el dinero para empezar. Estamos emprendiendo eso ahora, ayudando a muchas personas. Quizás podemos hablar de eso una próxima vez. Es algo que está impactando bastante, especialmente en nuestra comunidad, porque a mí me encanta ver las personas inmigrantes que llegan a este país, que tienen una idea y que surgen. Y parte de eso lo podemos ver acá, en esta llamada, todas esas bellas personas que están escribiendo, que son profesionales, que tienen ideas, que tomaron su emprendimiento y que van con eso para el futuro. Así que algo para discutir en la próxima, Francisco. Excelente, muchas gracias. Es también saludos de Anaí Roma, de Anairo Mapático. Ok, gracias. Nombre un poquito complejo en Instagram. pero me imagino que es de aromas y terapia y eso. Muchísimas gracias y bienvenida a Luna Nueva Radio Digital. Don John, ¿cómo se pueden contactar con Diverse Solutions? ¿A qué número telefónico y dónde están localizadas las oficinas de Diverse Solutions? Bueno, el número principal es 201-751-5454. Nos pueden conseguir en nuestra página segurosysoluciones.com. Tenemos, perdón, tres oficinas en el 5918 de Bergenline Avenue en el segundo piso en West New York. Y tenemos dos oficinas bien cerca de cada una en la 3916 y 3904 de la Bergenline en Union City. Eso es en la calle 39 y Bergenline, ahí nos pueden encontrar. A la orden, y bueno, más falta decir, tenemos soluciones para cualquier cosa. Por eso nos llamamos Diverse Solutions. Excelente, muchísimas gracias. Brevemente, Don John, ¿cuál es ese mensaje final que le gustaría dejar a nuestra audiencia el día de hoy? Bueno, así como yo, que obviamente puedo hablar de algo tan importante como es los seguros médicos, me encanta esto que estamos haciendo, me encanta que podamos compartir, educar y seguir creciendo juntos en nuestra comunidad. Y bueno, me encanta ser parte de esto y espero seguir haciéndolo todas las semanas y todas las veces que sea necesario. Excelente, muchísimas gracias nuevamente. Hoy hemos aprendido muchísimo, sobre todo que la salud no debe de tener letras pequeñas. Gracias a Don John por compartir su expertise con nosotros y por recordarnos que la abundancia empieza también en la claridad. Don John, gracias por hacer un espacio en su apretada agenda y compartir con nuestra querida audiencia internacional, a quienes también están en varias partes del estado de New Jersey. Gracias por ese compromiso adquirido que tiene usted de informar y educar a tanta comunidad latina que necesita realmente todo tipo de información. Sepa que tiene las puertas abiertas de Luna Nueva Radio Digital. Esta es su casa, esta es su plataforma, su emisora, su TV también. Todo lo que usted necesite, estamos a su servicio. Gracias, Don John. Gracias a todos. Gracias, Francisco. Gracias por la invitación. Fuerte abrazo y les recordamos, querida familia de Luna 9 Radio, de que su bienestar es su mejor inversión. Así que ya saben que hay expertos en el área de Union City de West New York con Diverse Solutions que están listos, dispuestos a ayudarlo para brindarle a todo lo que su familia realmente se merece. Nos despedimos, pero les recordamos de que tenemos el tema del cierre oficial de nuestra programación, solamente lo pueden escuchar por nuestra estación de radio, así que ya conocen que estamos en Zeno Radio en myturner.com y también en US Stream, estamos como Luna 9 Radio Digital. Con esto cerramos la transmisión hacia nuestro canal de YouTube. Esperamos que disfruten del tema que más adelante nos dice Snow Studios, que lo vamos a compartir en nuestro canal, así que estén pendientes a ellos. Y gracias a quienes han activamente participado el día de hoy. Dios les bendiga, un fuerte abrazo, disfruten de la programación automática y mañana regresamos tempranito a las 10 de la mañana, hora de New York, New Jersey, 9 horas de México, porque tenemos miércoles de salud, así que no se lo pueden perder. Dios los bendiga, muchas gracias. Gracias nuevamente, Don John. Un abrazo. Gracias. Nos dejamos con el tema del cierre de emisión. Padre, que mis palabras sean semillas de luz, que incluso cuando esté cansado, nunca niegue mi oído a quien lo necesita, que sepa parar